quiero, te devuelvo tu retrato. Ya no lo quiero ni un momento conservar, porque tu infamia la recuerdo a cada paso. Y esas ofensas nunca las podré olvidar, porque tu infamia la recuerdo a cada paso. Y esas ofensas nunca las podré olvidar. Te di mi vida, mis besos, mis ternuras, y las cambiaste tal vez por otro amor. Pero tú nunca consigues en la vida un hombre bueno que te ame como yo. Pero tú nunca consigues en la vida un hombre bueno que te ame como yo. Como el que te supe dar, porque al dejarme tú no caíste en cuenta que mientras vivas me tendrás que recordar. Porque al dejarme tú no caíste en cuenta que mientras vivas me tendrás que recordar.